me la voy a perder yo. Ulelolai, lelolai, lelolai. Yo quiero pasar la fiesta, mi compay, en mi terruñito, subiendo y bajando cuesta, pero bien y bien borrachito. Quiero bailar más que un trompo y gozar con mis amistades, porque no hay cosa más linda, mi compay, que las navidades. Vámonos pa'l campo, mi compay, pero enseguidita vámonos, que esta Navidad es verdad, que no me la voy a perder yo. Estuvimos escuchando a Carlos Argentino y la Sonora Matancera. Pedro Vargas hace su participación en esta oportunidad con Venid Fieles Todos, Vamos Pastorcitos, compartiendo con ustedes esta noche este tiempo de Navidad a ritmo de boleros, y nos estaban solicitando más canciones con la Sonora Matancera, y en esta oportunidad Celia Cruz canta Guaracha Navideña, Eddie Gourmet y Los Panchos retornan con Gloria a Dios en las Alturas, y Celio González, esta grabación hecha en los años 50, Cuando Llegue la Navidad. Es el niño que ha nacido en el portal de Belén. Es el niño que ha nacido en el portal de Belén. Es el mismo rey del cielo que ha venido para bien. Es el mismo rey del cielo que ha venido para bien. Ay, qué noche buena para gozar. Qué noche buena para bailar. Ay, qué noche buena para gozar. Qué noche buena para bailar. Gocemos la noche buena y evoquemos al Señor. Gocemos la noche buena y evoquemos al Señor. Y que nos traiga este año la dulzura de su amor. Y que nos traiga este año la dulzura de su amor. Ay, qué noche buena para gozar. Qué noche buena para bailar. Ay, qué noche buena para gozar. Qué noche buena para bailar. Ay, qué noche. Sonríe las alturas por siempre. Cuando llega el invierno, me acuerdo de la Navidad, fecha que a todo humano le trae felicidad. Niños pobres y ricos esperan con ansia a San Nicolás, duermen intranquilos soñando con su arbolito de Navidad. Cuando aparezca la aurora, contentos despertarán, abrazos y tiernos besitos a sus padres darán. Nicolás les dejó, por esto mi vida se llena de tanta felicidad, ver a los niños alegres cuando llega la Navidad. Aparezca la aurora, contentos despertarán, abrazos y tiernos besitos a sus padres darán. Alegres irán a buscar los regalos que San Nicolás les dejó, por esto mi vida se llena tanta felicidad al ver a los niños alegres cuando llega la Navidad. Están ustedes acompañándose de Radio Filarmonía, nosotros listos para entregarles ya la segunda hora de programa de Navidad a ritmo de boleros. Habíamos comentado en la primera hora de programa sobre el tema Blanca Navidad o White Christmas, que tuvo la extraordinaria versión de Bing Crosby, luego ha sido interpretado por muchos, se cita también a Nat King Cole. Se hizo también grabaciones en español y esta, la que vamos a traerles a continuación, que es mi favorita, llega con la cantante cubana Olga Guillot, Blanca Navidad. Luego estará Guadalupe Pineda con Los Peces en el Río y Celia Cruz cantándonos Feliz Navidad. En el alma y el mundo se llena de ilusión. Oh, blanca Navidad, eres una sublime inspiración para el mundo. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Buena, convivamos en familia y disfrutemos de una velada inolvidable. ¡Feliz Navidad! Se acerca la noche buena. Ya el cielo se ve de gris, anunciando que el mes de diciembre, con su nieve blanca, trae la Navidad. Anunciando que el mes de diciembre trae felicidad. En los distintos bazares, los reyes han de buscar juguetitos para los niñitos que con alegría regalarán. Juguetitos que en sus zapatitos los reyes pondrán. Todo es risa y alegría en días de Navidad. Todo luce en armonía de felicidad. Se acerca la noche buena, ya el cielo se ve de gris, anunciando que el mes de diciembre, con su nieve blanca, trae la Navidad. Anunciando que el mes de diciembre trae felicidad. Thank you. tengo risa y alegría en días de Navidad. Todo luce en armonía, qué felicidad. Se acerca la noche buena, ya el cielo se ve de gris, anunciando que el mes de diciembre, con su nieve blanca, trae la Navidad. Anunciando que el mes de diciembre, I'm Victoria. Feliz Navidad. I'm Cristina. Merry Christmas. Yo soy Rodrigo. Muchas felicidades para todos. Yo soy Miguel. Feliz Navidad. Yo soy Dielma. Me quimas. Que estás lejos,

su sentida ausencia. Desde aquel instante me quedé tan solo con mi sufrimiento. Por eso en los días de las navidades para mí no hay fiesta, porque tengo el alma llena de recuerdos y de sufrimiento. Compartiendo con ustedes esta edición especial de Palco Real, soy Juan Leca presentando Navidad a ritmo de boleros, la conmemoración del nacimiento de Jesús junto con la celebración de su pasión, muerte y resurrección, uno de los principales acontecimientos del año litúrgico cristiano. Presentando luego del que pasó la Navidad, en esta oportunidad compartir con ustedes temas navideños a ritmo de boleros. Vamos a escuchar a continuación a Idy Gourmet y Los Panchos con Blanca Navidad. Carlos Argentino, Navidad y Año Nuevo. Cristina Aguilera también hace su participación en Navidad a ritmo de boleros. Ella nos cantará Noche de Paz. Y fantasía es la Navidad que llega con un año nuevo, es la dicha que nos da el Señor. Diciembre, espero tu llegada, pues contigo ha de llegar mi amada y juntos pasaremos felices momentos. Noche tras noche en la Navidad. Las Navidades llegaron ya y con ella viene mi felicidad. Las Navidades llegaron ya, la guineita te voy a comprar. Las Navidades llegaron ya y el turroncito para masticar. Las Navidades llegaron ya. Oye, con la sonora me voy a bailar. Las Navidades llegaron ya. Chicharrón, ron, ron, chicharrón. Las Navidades llegaron ya. te voy a comprar. La Navidad del Llevarón. Oh, lo, la. La Navidad del Llevarón ya. Oye, con la sonora vamos a bailar. Amigos de Radio Filarmonía, soy Elena Romero y quiero saludar al programa Navidad a Ritmo del Bolero y a su conductor Juan Leca y a todos ustedes por estas fiestas navideñas. Mucho amor, mucha alegría, lindos proyectos para el año que viene, de todo corazón de parte mía y por supuesto mi saludo tiene que ser cantando, así que aquí los dejo con mi saludo musical por esta fiesta. ¡Feliz Navidad! ¡Ah! mujeres lindas. Oh, virgencita del cobre, tú que eres tan bondadosa, cubre con tu santo manto, cubre con tu santo manto a esta tierra tan preciosa. Esta es la parranda que los santillanos vienen saludando a nuestros hermanos. Perfume con alma que llega hasta el cielo, llora. Gloria en las alturas al Hijo de Dios. Gloria en las alturas y en la tierra amor. Escuchando a los máximos exponentes de la época de oro del bolero, los Panchos y Eddie Gourmet, los intérpretes de la Sonora Matancera, y también escuchar a nuevos valores o los de esta generación como Cristina Aguilera, Andrea Bocelli, cantantes peruanos, los nuestros como Olga Milla, Bárbara Romero, Juan Carlos Calisto, y en esta oportunidad vamos a seguir presentando más temas clásicos. Esta vez Celio González canta La Nochebuena, Sonia López, Nochebuena. Y luego estaremos compartiendo canciones con Gloria Estefan, Celia Cruz y Daniel Santos. Esta es una versión inédita de los años 70 donde Daniel canta Feliz Navidad. Voy a comprarte después de un lechón muy bueno, un guanajo y el relleno, eso queda de tu parte. Qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena. Complementando al guanajo con platanitos tostones, avellanas y turrones y yuca con mojo de ajo. Qué buena es la noche buena. Como el regalo pascual, a tiempo pudo llegar, este año el lechoncito no falta en ningún hogar. Qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena. Qué buena es la noche buena, qué noche de más orgía. Vino con sabor de uva, bastante sidra de España, dulce melado de caña y buñuelos de mi Cuba. Qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena. Abraña mi arroz, lechuga, frijoles, tabaco habano y el sabroso ron cubano, que es orgullo de mi Cuba. Qué buena es la noche. Y de feliz felicidad. La noche buena, buena, para recordar y para gozar de la Navidad. La noche buena, buena, para recordar y para gozar la paz. Qué bonita es noche buena, con sus múltiples colores. Hoy no habrá dolor ni pena, solo existirán amores. La noche buena, buena, para recordar y para gozar de la Navidad. La noche buena, buena, para recordar y para gozar la paz. Y para a todos los oyentes de Radio Filarmonía del programa de boleros de mi amigo Juan Leca, quiero dedicarles este hermoso tema llamado Oh Holy Night, o oh Noche Sagrada, y Feliz Navidad. Les desea Juan Carlos Calisto. Oh Holy Night, the stars are brightly shining, it is the night of our King Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for Your

caminando, con él nos llegarán los días inolvidables que trae la Navidad. Estarán y como en otros años todos nos desearán muchas felicidades en esta Navidad. Debiera todo el mundo tratarse siempre igual, que el año entero fuera eterna Navidad. Bien, amigas, amigos de Radio Filarmonía, de esta manera estamos poniendo el punto final a este especial Navidad a ritmo de boleros. Mil gracias por su fina sintonía. Nos estaremos encontrando el próximo año. Y ponemos el broche final escuchando ese tema que graba Olga Chorens y su esposo Tony Álvarez. Es una de las grabaciones que ellos realizan a dúo, interpretando el clásico tema Noche de Paz. Juan Leca les dice mil gracias por su compañía. Nuestro espacio Palco Real, les hemos ofrecido el especial Navidad a ritmo de boleros. Este fue un programa producido y conducido por nuestro amable colaborador Juan Leca. Hemos presentado Palco Real, espacio preparado por distinguidos amigos y colaboradores de esta emisora. Este programa llegó a ustedes gracias al auspicio del Banco de Crédito, BCP. ¿Por qué no? Una simple pregunta que te empuja a realizar cosas extraordinarias. 125 años del lado de los que creen que todo es posible. 125 años contigo, BCP. Los esperamos el próximo sábado, a la misma hora. El programa que acabamos de ofrecerles y otros pueden ser adquiridos con solo solicitarlo al teléfono 512-6161 o escribiendo al correo electrónico radio@filarmonia.org. En menos de 60 minutos de confirmado su pedido, de lunes a viernes, usted podrá acercarse a nuestras oficinas de Pedro de Osma 501 Barranco para recogerlo. Usted disfruta de las exquisitas creaciones de la música selecta a través de Filarmonía 102.7 FM Estéreo, la radio cultural del Perú. bajo la dirección y producción de la Asociación Cultural Filarmonía, en convenio con el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú y el patrocinio de la Universidad Ricardo Palma. Radio Filarmonía, 30 años al servicio de la comunidad. Estimados oyentes de Filarmonía, tenemos el inmenso placer de anunciarles que a las 10 de la noche podrán escuchar el programa titulado Solarmonía, dedicado a la música de los grandes maestros en toda la República, a través de las ondas de Radio Nacional, en un convenio de coproducción con Radio Filarmonía. Las 33 más importantes ciudades del Perú, desde Tumbes hasta Tacna, Cajamarca, Tarapoto, Huancayo, Arequipa, Cusco, Puno y muchas más, gracias a Radio Nacional. Todos los días a las 10 de la noche escuche Solarmonía a través de las ondas de Radio Nacional, a nivel nacional. El mejor regalo para sus familiares, amigos y clientes en esta Navidad, un disco compacto con las más bellas y delicadas canciones navideñas de los grandes compositores y melodías tradicionales de todas las épocas, grabadas del archivo de nuestra emisora. Adquiéralo en Pero de Osma 501 Barranco o llámenos al 512-6161, donde gustosamente atenderemos sus pedidos. Reparto a domicilio. Recuerde, el mejor regalo en estas fechas, el disco compacto Navidad Filarmonía. Los esperamos, llámenos al 512-6161. Niñito Jesús, nacido en pesebre, siendo el mismo Dios, humilde tu cuna, sin tener más luz, perdón. ¿Es usted amante de la música? ¿Aún guarda sus vinilos, cassettes o cintas con grabaciones de música de todos los géneros y épocas y desea pasarlos a disco compactos? Radio Filarmonía le ofrece la oportunidad de hacerlo mediante un proceso computarizado que permite reducir y hasta eliminar, en algunos casos, los ruidos producidos por el uso y el tiempo. Llámenos al 512-6161 o escríbanos a radio@filarmonia.org. Les ofrecemos el servicio de entrega a domicilio de lunes a viernes por un costo adicional. Cada martes y jueves de Canto a Canto les propone compartir juntos una travesía por el mundo de la música, la poesía y la narrativa. El martes 30 oiremos a la poeta mexicana Rosario Castellanos. Para el amor no hay cielo, amor, solo este día. Este cabello triste que se cae cuando te estás peinando ante el espejo. Y también los comentarios de los escritores Javier Marías, Mario Vargas Llosa y Arturo Pérez Reverte. El martes 30 a partir de las 7 de la noche aquí en Radio Filarmonía, gracias al auspicio de Serper y Certimin. El sello discográfico Musiciana al alcance de todos. Usted puede adquirir grabaciones de algunos de los programas especiales de archivo, así como las más recientes producciones realizadas en nuestros estudios. Acérquese a Pedro de Osma, 501 Barranco, teléfono 512-6161. Recuerde, nuestro sello discográfico, Musiciana, al alcance de los oyentes. Presentamos a continuación Ofrenda Musical, espacio en el que brindamos las mejores páginas musicales solicitadas por nuestros oyentes. Iniciamos nuestro espacio Ofrenda Musical con una obra solicitada por nuestro oyente José Antonio Martínez, de Ludwig van Beethoven, el concierto para violín y orquesta en re mayor opus 61, en tres movimientos, Allegro Manon Troppo, Larghetto y Rondo Allegro. En el violín estará Wolfgang Schneiderhan con la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Eugen Jochum. Thank you. Thank you.